invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones a base de religiones, pero la rata buen disfraz se reconoce. Que no panda el cúnico. Un flash informativo de Radio Comunitaria La Leñera. Bienvenidos y bienvenidas al flash informativo leñero. Que no panda el cúnico. Hoy día viernes 3 de abril del 2020 en tiempos de cuarentena. Comenzaremos con el recuento de los temas que vamos a tratar en el noticiero de hoy. Seguimos educando, una propuesta radial para acompañar a los niños y niñas y adolescentes y sus familias en estos días tan atípicos y difíciles. Nos cuentan cómo sigue funcionando el Centro de Salud y el CENS de Potrerillos. Graciela, una mendocina radicada en Brasil, nos cuenta su experiencia de vivir en ese país en el marco del coronavirus y teniendo como presidente a Bolsonaro. Internacionales. El mundo llegó al millón de casos por el COVID-19 y los países más afectados actualmente son Estados Unidos, con más de 245.000 casos, Italia con más de 115.000 y España con más de 110.000 personas afectadas por este virus. En América Latina, el coronavirus está en fase de crecimiento exponencial en muchos países. Chile, Brasil, Perú y Colombia han duplicado sus casos. Ecuador es el segundo país de Sudamérica desbordado en número de positivos y fallecidos por el COVID-19. La alta tasa de muertes ha provocado el colapso del sistema ecuatoriano de salud, lo que ha devenido en imágenes de cadáveres en las calles y cuerpos que han permanecido hasta 5 días en sus casas para poder ser evacuados a las morgues. El gobierno ecuatoriano de Lenín Moreno se muestra incapaz de llevar adelante un plan de contingencia serio ante la pandemia. El gobierno de Chile mostró su posición ante la crisis provocada por la pandemia, decretando que los empleadores no están obligados a pagar los sueldos de los empleados que no estén trabajando. Dicha medida va en contra de la protección de los ciudadanos y está en consonancia con lo dictaminado por el gobierno de Brasil en el mismo sentido. Argentina. A partir de hoy, otras 8 actividades fueron agregadas a las consideradas esenciales por el gobierno y por lo tanto exceptuadas del cumplimiento de la cuarentena obligatoria que rige hasta después de Semana Santa. Como se había anticipado, la jefatura de gabinete va incorporando a la lista de actividades permitidas aquellas que no amenazan el éxito del aislamiento social y pueden colaborar a un paulatino descongelamiento de la actividad productiva. Las personas incluidas en el anuncio podrán tramitar el certificado único para circular. La nueva lista de sectores exceptuados son: venta de insumos y materiales de la construcción, provistos por corralones. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola. Actividades vinculadas con el comercio exterior, exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía. Exploración, prospección y todo lo referido a comercialización de combustible nuclear. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación. Mutuales y cooperativas de crédito mediante guardias mínimas de atención, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y o pagos. Y por último, la inscripción, identificación y documentación de personas. Ante el crecimiento de denuncias de abuso policial en medio de la cuarentena, el Ministerio de Seguridad habilitó la línea abierta 134 para dar cuenta de cualquier hecho de violencia institucional. El gobierno puso en marcha esta tarde una mesa de coordinación con todos los representantes del sector privado de la salud, prepagas y obras sociales para establecer un trabajo conjunto con el sistema público para enfrentar la pandemia del coronavirus. Confirman rebajas para prepagos. Las telefónicas dieron marcha atrás con el aumento para ese segmento. Para enfrentar la pandemia del coronavirus, el directorio del Banco Mundial aprobó un préstamo de emergencia por 35 millones de dólares que será destinado por el gobierno al sistema de salud a través de la compra de insumos y equipos médicos. En Mendoza, ayer murió el historietista mendocino Juan Jiménez. Tenía 76 años y es la tercera persona que muere por COVID-19 en nuestra provincia. El gobierno provincial adhirió a una directiva nacional que habilita la emisión de recetas mediante SMS y correo electrónico. De manera excepcional, desde hoy y hasta el martes de la semana próxima, algunos bancos abrirán sus puertas. El secretario general de la Asociación Bancaria de Mendoza, Sergio Jiménez, explicó que los únicos bancos que abrirán son los que tengan pago de prestaciones sociales y solo podrán concurrir jubilados y beneficiarios de asignaciones que no tengan tarjeta de débito o que necesiten información para utilizar el cajero automático. El cronograma de pagos para las asignaciones universales por hijo y de emergencia es: hoy viernes, los DNI terminados en 0, 1, 2 y 3. El lunes 6 de abril, los DNI terminados en 4, 5 y 6. Y el martes 7, los DNI terminados en 7, 8 y 9. Maestros, maestras, profesores, profesoras, a destajo, haciendo malabares. La mayoría sin experiencia previa en formación online o a distancia. Madres y padres que se ven en la obligación de sumar a todas las actividades del hogar, ahora a clases en casa. Se pretende, más allá de las intenciones, que ante una pandemia todo siga igual. ¿No será necesario relajarnos y priorizar nuestros objetivos y lo de nuestros niños y niñas? Carmen Siller, profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid, se pregunta y también nos pregunta: ¿serán 2 meses de nuestras vidas? ¿Y de verdad afectará eso a la educación del conjunto de los niños y de las niñas y jóvenes del país, del mundo, en los próximos 20 años? Me interesa más el equilibrio emocional de estos niños y de estas niñas y de estos jóvenes. Según algunos expertos en educación, el encierro que estamos viviendo pone en valor las asignaturas vinculadas al arte. Descubrimos lo importante de bailar, de ver y analizar una serie con nuestros hijos, con nuestras hijas, o cantar juntos. Es un desafío muy interesante empezar a no separar la educación formal de la no formal y que el aprendizaje se vincule más a las nociones de bienestar, explica María Acaso, jefa de educación en el Museo Reina Sofía y experta en innovación educativa. Ante esta situación, desde la radio de nuestra radio, La Leñera, nos sumamos a propuestas creativas para que los niños y las niñas y familias sigamos aprendiendo desde el juego, desde la escucha atenta a un cuento o dibujar lo que nos imaginamos. No solo nosotros, sino junto a miles de niños que se conectan al mismo tiempo a la radio. Llegó la hora de ir al jardín, pero sin salir de casa. Vamos a jugar, a divertirnos y también a aprender. Si querés, ponete el guardapolvo, porque ya llega la maestra y seguimos educando. Seguimos educando. Este sitio oficial cuenta con herramientas para directivos, docentes, estudiantes y familias. La idea es promover el vínculo entre maestros, maestras y estudiantes. También cuenta con una agenda de clase por cada día, desde sala de 4 y 5 hasta el secundario. Te recordamos que estas clases no reemplazan a la escuela, pero son de ayuda para seguir vinculándonos. A continuación, el ministro de Educación, Nicolás Trota, nos explica un poco de qué se trata este programa nacional Seguimos Educando. Hola, soy Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación. Estamos acá para acompañarte, para dejar en claro también que lo más importante en este momento es que nos cuidemos entre todos y todas. Que te quedes en tu casa, que es la manera de cuidarnos. Pero también debemos asumir el desafío de seguir educando. Sabemos que tu escuela es irreemplazable, como también lo es tu maestro y tu maestra. Pero queremos estar ahí. Queremos llevarte todas estas herramientas para que podamos, entre todos, asumir este gran desafío de llevar a la escuela esa escuela irreemplazable a nuestros hogares. Que puedas trabajar con tu mamá, con tu papá, con todos los adultos de tu familia para seguir aprendiendo. Frente a la radio, ¿no? Esta radio tan importante que llega a distintos puntos de la Argentina. Sentado en una mesa, con los cuadernos que estamos distribuyendo para que lleguen a todos los argentinos y las argentinas. También con las 14 horas de televisión diaria, esos 7 programas que estamos produciendo, que intentamos recrear esas clases para que puedas trabajar con tu maestro y tu maestra a la distancia y seguir aprendiendo. Te pedimos que te cuides, que es la manera de cuidarnos todos. Pero también te pedimos a vos y a tu familia que sigamos transitando el desafío de seguir aprendiendo. Te invitamos también a entrar a nuestro portal seguimoseducando.gov.ar, que es un portal de navegación gratuita. Y ahí también vas a tener todo el material que vas a poder encontrar y vas a escuchar en este programa de radio que intenta recrear el aula, llevar el aula a tu hogar, con una maestra, con un maestro que te va a acompañar. Sigamos educando, sigamos aprendiendo, que es lo más importante de cara al futuro. Muchas gracias. Estas fueron las palabras del ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota. Y vamos ahora con un mensaje de una vecina, justamente oyente de este programa. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si han podido escuchar la programación. Hoy era el primer día, la verdad que yo tampoco sabía muy bien de qué se trataba. Mi sensación es que está bastante buena. La verdad que yo escuché bien la primera parte, después me fue a hacer cosas, pero he estado escuchándolo a poco. Es re entretenido, hacen trabalenguas, hacen canciones. Por lo que he escuchado hoy día, es todo como educativo de aprendizaje, de dispersión, de entretenimiento, pero no he visto que te hagan hacer tareas, digamos, como que es educativo en general. Ahora en un rato empieza el de secundaria, que ahí escucharía de qué se trata. Va, estoy escuchándolo en este momento, hablando de Malvinas. Pero no, por lo visto no hay así tareas. Es como educativo permanente, así, no es que tenés que hacer ejercicios. Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Muy buen día, bienvenidos chicos y chicas, ¿cómo andan? Qué alegría que estemos acá encontrándonos en este nuevo espacio que estamos comenzando, en este espacio de comunicación y de encuentro. A partir de hoy, todos los días. Mi nombre es Agustina Díaz, soy periodista y los voy a estar acompañando a partir de esta convocatoria tan importante. La situación de cuarentena ha afectado el funcionamiento de muchísimas instituciones gubernamentales. Ahora vamos a saber un poco cómo está funcionando el Centro de Salud de Potrerillos a través del testimonio de la doctora Lía Bocio. Hola, buenos días. El equipo de salud de Potrerillos queremos recordarles que es muy importante que continúen cumpliendo con las recomendaciones de las autoridades sanitarias, que es quedarse en casa. Nuestro servicio continúa trabajando todos los días con las guardias médicas diurnas y de enfermería nocturna, y aunque algunos servicios están limitados, como las especialidades, les pedimos que cualquier inquietud o necesidad que tengan nos llamen por teléfono para brindarles respuesta y coordinar la atención en caso necesario. En el centro de salud estamos preparados para afrontar la posibilidad de atención de personas que pudiesen enfermar por coronavirus COVID-19 y hemos organizado la atención de manera de minimizar los riesgos de transmisión, sectorizando los espacios para que no se reúnan pacientes sanos y enfermos. Les recordamos nuestro teléfono 02624-482019. Les mandamos saludos, quedamos a su disposición y esperamos que sigan bien. Y aprovechamos que estamos hablando del centro de salud para pasar un mensaje que nos ha enviado una vecina de la zona de Las Vegas. Mi agradecimiento al centro de salud porque vinieron a vacunarme en protección a los adultos mayores, a Valentina y a mí. Vinieron acá a mi casa. Así que imagínate el respeto y sé la gran dedicación del Centro de Salud de Potrerillo. Quiero agradecerle. Quiero que ese mensaje, si puedes, lo pases por la leñera. Gracias, Gustavo. La directora del CENS de Potrerillos, Ana María, nos cuenta cómo sigue funcionando esta institución en estos momentos. Hola al pueblo de Potrerillos. Quiero contarles que, por supuesto, por esto que nos está pasando a nivel mundial, la escuela de Potrerillos está cerrada. No, lamentablemente por ahora no podemos inscribir, pero bueno, pronto esperaremos que esto se reanude para que continuemos. Los alumnos que ya están inscriptos se comunican con los profesores según tengan cada uno, o por WhatsApp o por correo electrónico, les van pasando las cartillas. Luego los alumnos les mandan foto a los profes para que así los van corrigiendo. Bueno, se está haciendo lo que se puede, así que rogando que todas las familias de Potrerillos estén bien y que pronto podamos volver a una vida normal. Mando un gran abrazo y estaremos comunicando cuando esto vuelva a la normalidad. Preocupados por la situación que se está viviendo en el país vecino de Brasil, ante la pandemia de coronavirus, pero agravada también por las medidas que está tomando su gobierno, o que justamente deja de tomar, es que nos comunicamos con Graciela, una mendocina que hace 10 años está viviendo en Brasil y que nos puede contar desde más cerca cómo están viviendo la situación. Bueno, primero que nada me gustaría agradecer esta invitación para comentar así nuestra experiencia. Mi nombre es Graciela, nosotros somos asentados de la reforma agraria. Yo soy originaria de Mendoza y hace 10 años que vivo en el sur de Brasil, en un asentamiento. Así que vivimos en la zona rural, en la región metropolitana de Porto Alegre. Y nuestra función, nuestra actividad principal es la producción de alimentos saludables, los cuales son para consumo y el excedente va en la comercialización de ferias libres orgánicas que se realizan en Porto Alegre, con productores de todo el estado. Y actualmente estamos volvimos a tener la posibilidad de entregar cestas orgánicas a domicilio. Bueno, desde el principio y que asume este gobierno, ya asume con la alianza de la burguesía neoliberal, de la bancada ruralista, o como se le dice aquí, la bancada del agronegocio, de la bancada evangélica, de las iglesias pentecostales y de la bancada de la bala, que es la bancada que aplaude la legalización de las armas, el armamento de los ciudadanos de bien. Y bueno, con alianzas o con apoyos de gobiernos como los de Estados Unidos. Entonces, cualquier política que ya fueron implementadas en relación al desmatamiento, en relación a los incendios, en las áreas de reserva y demás, bueno, condicen con todo medidas de así, de explotación de la naturaleza, por un lado, y con un agravamiento de cualquier crisis climática, socioambiental y demás. Entonces, bueno, la reacción de este gobierno ante una pandemia es totalmente contradictoria, es irónica, y va a contramano de cualquier medida adoptada por gobiernos que se responsabilizan por la salud de la población. Por otra parte, tenemos algo así como la suerte de que el secretario o el ministro de salud también asume una postura diferente y por lo menos tiene una actitud crítica y defiende, por ejemplo, la cuarentena y medidas preventivas que eviten justamente o que prevengan, que previenen del el contagio de un virus como este, que es letal, y que cualquier sistema de salud que fue recortado, que fue acabado, que fue extinguido en la mayoría de países que tuvieron políticas de recorte en cuanto a políticas sociales, ningún sistema de salud consigue dar cuenta de todos los casos que pueden llegar a haber si hay un contagio masivo. Entonces los empresarios llaman a los trabajadores a trabajar porque tenemos que seguir produciendo para el país, y ahí aparece toda una contradicción también del sistema, que es que quien mantiene o quien produce las riquezas y los excedentes de un país, digamos, son los trabajadores. Ahí aparece, se demuestra bien esta cuestión de lo que significa un sistema que se basa en la explotación del trabajo humano y de la naturaleza. En relación a cómo salir de esta crisis y demás, es un poco difícil porque tenemos la comprensión de que no es local, ya que una pandemia es mundial, y por otro lado, no es solo eso, sino que también se agrava con la crisis económica, la crisis socioambiental que venimos viviendo como planeta. Entonces, creo que nadie tiene la receta, acreditamos que nadie tiene la receta de cómo salir de estas crisis, pero sí tenemos formas de vivir y de pensar que condicen más con esto, el respeto a la vida y el respeto a la tierra, a la madre tierra. Ese fue el testimonio de Graciela desde Brasil, contándonos lo que está sucediendo en el país vecino. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, viernes 3 de abril, ya terminando la semanita. Esperamos que te haya sido de utilidad, como siempre. Y te recordamos las formas de contactarte con la radio, el 261-684-2797, y si no, a nuestro Facebook, Radio Comunitaria La Leñera. Esperamos que tengan un buen fin de semana, y para también colaborar con el tiempo libre que nos depara esta cuarentena, vamos a estar subiendo en la página de Facebook de la radio algunos enlaces y algunas opciones de propuestas culturales y propuestas entretenidas para poder realizar. Así que estén atentos a eso, ¿eh? Te invitamos a que compartas a través del WhatsApp un audio o un video de cómo estás pasando vos y tu familia estos días de cuarentena. Nos veremos, nos escucharemos el próximo lunes con el noticiero. Muchas gracias. Participaron en el programa de hoy en la producción Gustavo Izquierdo, Jessica Saboni, Miriam Chinigioli, Guillermo Lavarello, Mariana Romano y Adriana Aguiar. En la conducción y edición, Eugenia Aguilera y Javier Yugani. Invadieron la selva, la serpiente del norte. Corrompieron nuestros hombres para quitarnos los lotes. Nos vendieron ilusiones, va a base de religiones. Pero la rata buen disfraz se reconoce. Plantó bandera por el pueblo mapuche. Desde la cordillera yo canto pa' que en los barrios se escuche. Los barrios pobres que han sido abandonados por tener la piel mestiza. Recursos nunca han llegado, soy la sangre derramada de mis antepasados. Mi espíritu grita justicia, mis ancestros masacrados. Vivo en la lucha con cadenas sociales. La misma familia millonaria influye en leyes nacionales. Basta ya, todavía se siente el peso de mis cadenas. Mi gente solo quiere el